porque estamos hablando con Marta, integrante de la Asamblea Socio Ambiental. Socioambiental de Guaymallén. Bueno, o digo social o digo ambiental, no es mucho. Socioambiental. De Guaymallén. Una palabra compuesta. Claro. Buenas tardes, Marta. Hola, me sacamos de este lugar, Marta. Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Genia. Recién decíamos que qué bonito el término socioambiental. Sí, pensamos mucho. Asamblea por el agua, por la lucha, pero justamente el agua y es el ambiente. Así que no podemos separarlo. Claro, de una. Si pensás en un mate, pensás en agua. Hoy día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, que está relacionada con el agua, con el ambiente, con los ecosistemas. Claro, justamente, eso es una propuesta desde la UNESCO, ¿de dónde era que...? Sí, de la UNESCO. Tal cual. Exactamente. El día, se elige esa fecha, el 3 de marzo. Hola. Me parece que la perdimos por unos segundos. A ver si la podemos recuperar. El Nico. ¿Hola? Ahí está. Hola. Ahí se te cortó un poco, Marta. Raro. Bueno, decía que se celebra el 3 de marzo porque fue la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que se firmó el 3 de marzo de 1975, evitando el comercio ilegal de especies. Me instruí. Muy bien, perfecto. Y bueno, hoy la columna de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, lo dije, ¿qué tal? La columna, ¿de qué va a versar? Y ahí versa sobre eso. Hoy nos recordamos este Día Mundial, digamos, de la Vida Silvestre, y nos toca muy de cerca, por más que uno quiera celebrarlo, y bueno... tiene un tema bastante controvertido, digamos, ¿no? Porque por un lado uno ve que los gobiernos hacen proyectos, hacen leyes, tenemos ley de agua, tenemos una ley que cuida los bosques autóctonos, la 8.195, bueno, tenemos la ley de ordenamiento territorial, el proyecto de ordenamiento territorial de la provincia, que a su vez ha tenido proyectos municipales, y si uno los ve, los escucha, los lee, digamos, se enamora de Mendoza. Dice, qué divino este lugar, es un vergel, es un lugar para vivir. Y sin embargo, la realidad no es esa, ¿no? Siempre tenemos, nosotros los ambientalistas siempre tenemos el dedo en la llaga. Y desgraciadamente nos toca cerca, porque, bueno, sin ir más lejos, nosotros que estuvimos con esto de la Laguna del Viborón, nos ha tocado muy cerca, ¿no? Sí, tal cual. Todo el complejo de humedales que hay. Recordar que lo que pasó, que es la muerte masiva de peces, después de peces, la muerte Laguna del Viborón. Claro, la muerte de las aves. También. Que todavía no hay novedades en cuanto a los químicos. A raíz de eso yo les quería dar como una especie de pantallazo también sobre serían las últimas novedades que tenemos. Bueno. Con respecto a eso, nosotros el día lunes nos fuimos a la asamblea de Maipú, de Guanacache, y la asamblea de Guaymallén, una compa también de la asamblea de La Cera nos acompañó. Fuimos a la Secretaría de Ambiente, a la Casa de Gobierno, para pedir respuestas sobre lo sucedido en la Laguna del Viborón, ¿no? Por la mortandad de peces, de miles de peces, la totalidad, y de aves. Y también se realizó en el lugar una intervención con despliegue de banderas. Llevamos una nota, tuvimos que esperar poder presentarla, y bueno, ahora estamos a la espera de una respuesta. Ya habíamos ido el lunes anterior a irrigación. Nos habían citado para este lunes irrigación para que nos iban a dar una respuesta. Nos estaban esperando y nos recibieron en la oficina del subdelegado del río Mendoza, nos entregaron una carpeta con los resultados del análisis, y es lo que ellos han publicado, los resultados que han de los análisis efectuados sobre el agua que no contenía agroquímicos. Como saben, no se puede hacer un análisis determinado. Primero se hace si hay agroquímicos, después si las algas son contaminantes, van por partes. Bueno, había venido un experto de San Rafael y él había hecho estas pruebas, y lo que habían dado las pruebas era que el agua no estaba, digamos, con residuos tóxicos. Pero igual, qué raro, porque si se mueren los peces y después se mueren las aves, ¿no? Claro. ¿No hay una vinculación ahí con el tema de la muerte? Sí, no se sabe, ¿no? Nosotros no podemos todavía decir nada, porque todavía ellos nos entregaron esa carpeta que les cuento, sobre los análisis, que no tenía agroquímicos. Bueno, y todo el detalle que hay adentro es muy difícil de explicar. Sería ese el resultado, que es lo que ellos han publicado también en el diario. Uh-huh. Tampoco saben cómo explicar, porque en un momento la laguna tenía un pozo que se manejaba con un motor para extraer agua y le aportaba agua. Porque esta laguna es un relicto, digamos, de un humedal donde comenzaría el río Leyes, ¿cierto? Y entonces, antes había otro humedal que se secó, y bueno, vendría esto. Y la idea es que, bueno, que la degradación de la tierra por la escasez de agua ha provocado la mortandad de peces por la falta de oxígeno. Y las aves, bueno, habrá que averiguar por qué se murieron las aves, porque tampoco ellos no nos sabían explicarlo. Algunas aves se las han llevado otra entidad que el medio ambiente, no me acuerdo el nombre. Bueno, en esta agua que se dotaba en la laguna, bueno, como les decía, ellos reciben agua de lluvia o reciben agua de lo que queda del riego de las fincas, pero irrigación asume que ellos en ningún momento tenían determinado darle agua a la laguna. La conclusión es que, bueno, la laguna ya se ha secado o está pronto a secarse, porque es muy extensa y ya queda solo una parte nada más de barro. Y como ellos nunca tuvieron la obligación de aportar agua, tampoco tienen la obligación de devolverle el agua a la laguna. Así que, bueno, estamos a la espera de una solución. Nosotros hemos hecho las denuncias, ya sea en la fiscalía, en kilómetro 8, en irrigación, en una delegación de kilómetro 8, y la idea es esperar a que nos contesten, a ver ellos qué resultados tienen. ¿Cómo puede ser que no se haga cargo irrigación de esto que está pasando? Te estoy diciendo que nos han dicho eso y que, bueno, ahora nosotros ya presentamos una nota en medio ambiente, porque ellos sí, supuestamente, serían los responsables de los ecosistemas. Ellos tienen leyes para cuidar los ecosistemas, todo lo que corresponde al medio ambiente, al agua, a la tierra, a los bosques nativos. Entonces, bueno, esto no se puede entender, porque tendría que ser un cuidado, algo cuidado, que ya está en las leyes y que tendríamos que seguirlo cuidando, ¿no es cierto? Tal cual. Pero no está pasando eso, desgraciadamente. ¿No les interesa? ¿Hola? ¿No les interesa, digo? Y todo está en los papeles. Ahora, en el momento de que uno diga, hay que ponerlo en la acción, cuesta. Y esto, justamente yo estaba leyendo una nota de la Universidad Nacional de Cuyo, de Ángeles Valderrama. Y ella habla de que hace una década, habla que hay un cambio climático, ¿no es cierto? Y todos sabemos que es un cambio climático, una crisis climática. Tanto en Argentina como en los países limítrofes no se invierte ni un 1% del presupuesto anual para atender el ambiente. Entonces, en las leyes se declama principios, o como decía yo al comienzo, ¿no? Principios que serían lo ideal, pero estos enunciados no se implementan en la práctica. Y todos los gobiernos expresan en su preocupación por la situación climática, pero las políticas económicas siguen insistiendo en modelos de producción extractivista. Después también ella, Ángeles, nombra a un joven, Ignacio Villarroya, que es un estudiante secundario ambientalista, integrante de Frida y por Futuro, Viernes por el Futuro de Mendoza, y el joven dice que es necesario entender la situación planetaria como una crisis que nos afecta a todos. Y eso es verdad, ¿no? Porque parece que los ambientalistas o que la gente que está atrás de esto se da cuenta de lo que está pasando, pero si nos ponemos a ver, el resto de la población no toma conciencia. Todos estamos afectados porque esto es mundial. Y bueno, también él comenta que cómo vamos a combatir la pobreza si no combatimos la crisis climática. Muchos hablan de reciclaje, de hacer compost, pero lo hacen individualmente, como un hobby, diría yo, ¿no? Claro. Los científicos también hablan del antropoceno o capitaloceno, que sería que el capitalismo ha absorbido todo, porque las políticas de los gobiernos son capitalistas. Entonces el capitalismo asume un rol central frente al cambio climático, y por ese motivo ya no le podemos decir cambio climático, le tendríamos que decir contaminación y pérdida de biodiversidad en manos de la humanidad. O sea que somos los seres humanos los que estamos destruyendo el ambiente. Exacto. La verdad que es muy triste. Yo decía, ay, de eso tengo que hablar hoy día. Y sí. Tremendo. Bueno, es tremendo. Marta, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, puede hacer que se llegue por fin a saber exactamente qué es. Esperamos una pronta reunión, que por lo menos irrigación, el señor Mansur nos dijo que nos iba a conectar con medio ambiente, o sea que ya llevamos la nota medio ambiente, y con la municipalidad de Maipú. Esperamos que ahí entre los tres nos den una pronta solución. Se habló también del departamento de aguas o dirección de aguas. Veremos ahí si nos dan solución. De verdad que esto que dice este texto, cual me encontré casualmente buscándonos información por el día, nos hace acordar que el Día de los Humedales en Mendoza, en el año 2013, se habla de hacer de avanzar en la recuperación de 30 humedales de Mendoza, y por lo que escuché los otros días, también Giancanelo está perdiendo capacidad. En el 2016, la Secretaría de Ambiente hace una propuesta de conservación de acuíferos, se habla de formación y de técnicos, y de ir a visitar Giancanelo y Guanacaste. Y en el 2020 se habla de proteger la vida, de proteger los humedales, que son imprescindibles para la subsistencia, y la realidad es otra, porque vemos que nadie se hace cargo. Y entonces, bueno, por eso yo invito a toda la población que nos acompañe, a los asambleístas, o que se comprometan con su barrio, con su ambiente, que denuncien cuando hay algo que no está siendo, no es adecuado, como el cuidado de los árboles, como el riego de las plantas que nos dan sombra. Y bueno, apoyar todo esto para que sea un poquito menos agresivo para nuestra vida y para el futuro de los hijos, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, querida Marta. Bueno, gracias por el espacio. Abrazo. Siempre la mosquitera nos acompaña tanto. Ah, quería agregar algo más. Sí, sí. Perdón. Que, bueno, estamos muy preocupados, porque tenemos una última noticia de que se ha confirmado un llamado que ya se dio la reunión en la Comisión de Recursos Naturales en Chubut, y que por lo tanto mañana se trataría el proyecto 128 de zonificación minera. Así que estamos bastante alarmados y pensamos hacer informes, digamos, a través de internet, porque no se puede salir, y bueno, no sé si podremos salir en algún momento, porque tenemos que apoyar a Chubut, porque lo que pasa en Chubut después puede llegar a pasar acá en Mendoza, de la zonificación minera, y por eso también se han hecho todos estos proyectos de ordenamiento territorial, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno. Bueno, Ángel, muchas gracias por el espacio. Te agradecemos nosotros desde La Mosquitera esta comunicación. Bueno, gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Ahí estábamos en comunicación con Marte de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén.